En Corea, quedó inaugurada la 27ª Exhibición Nacional de Artículos de Consumo Popular. Su acto tuvo lugar el día 7 en el Pabellón Central de Muestras de los Productos de la Industria Ligera en Pyongyang, bajo participación de directivos del sector y funcionarios, científicos, técnicos y obreros de unidades de la producción de dichos artículos del centro y localidades. En su local estaban expuestos más de 100.000 artículos como calzados, vestidos y comestibles producidos por las fábricas de la industria ligera y las unidades de fabricación de los artículos de uso diario de empresas subordinadas a organismos centrales. Se realizarán concursos y la divulgación de nueva tecnología.